Cuando leía este pasaje, Jesús multiplicando los panes y los peces, lo que yo pensaba era que el verdadero alimento para las almas era y sería para nosotros ver a Jesús, ver el rostro de Jesús, a Jesús hablándonos. Ese era el mayor y más maravilloso alimento que podemos tener. Vosotros tratad de imaginar lo que supondría para cada uno el estar ahí en el campo y que viene Jesús, y ya independientemente de lo que nos diga o de lo que haga, multiplicar los panes y los peces o curar enfermos, lo que sea, verle andando allí, su rostro como era, ese era el mayor alimento que podemos recibir. Aunque no hiciera ningún milagro, aunque no le oyéramos hablar, verle, estar viendo al Mesías, no un cuadro o una película, sino al auténtico, el auténtico rostro de Jesús. Eso es un alimento tal que transforma el alma solamente con los ojos. Y de todas maneras, cuando se me ha ocurrido este pensamiento al leer esto, lo que he pensado después es, bueno, pero en el fondo, también hay personas ahora mismo, en nuestro tiempo, que son como Jesús. Fijaos, antes de que muriera, la Madre Teresa de Calcuta. Y quien dice él, tantas personas tan santas como la Madre Teresa de Calcuta, que eran como si Jesús estuviera andando sobre este mundo. Está en este mundo y mucha gente no es consciente. Pueden verle y escucharle y no son conscientes. Lo tremendo es que mucha gente hace lo que hacía en tiempos de Jesús: olvidarse, dedicarse a otras ocupaciones, no escucharle. Algunos incluso como Herodes. Algunos son como Pilatos, Herodes, el César, etc. Y cuando digo Herodes, el paralelismo es perfecto. No voy a incidir en las coincidencias porque son evidentes. Cada uno de nosotros, en el fondo, en nuestra época, representa un papel de los que leemos aquí en el Evangelio. Es como si hubiera una gran obra de teatro que se representara cada generación. Jesús, que viene al mundo, habla en nuestro corazón y cómo actúa cada uno. Unos hacen de discípulos que escuchan pero después se alejan, otros discípulos fieles, otros apóstoles, otros los que están por el camino, Jesús que pasa, pero uno no hace ningún esfuerzo por ir al pueblo de al lado para escucharle, otros hacen de Judas, otros hacen de muchas cosas. Todos los papeles que leemos en el Evangelio, en todas estas páginas, son representados por alguna persona en nuestro tiempo. Cada uno de nosotros se podría preguntar, ¿qué papel hago yo? Cada uno hace uno. Y cuando se ponga el telón, diremos, ¿este papel he hecho yo? No me lo puedo creer. Cuando veamos nuestra vida como en una película, diremos, ¿este papel he hecho yo? Y me está viendo todo el mundo. Todo el mundo. Cada mala acción, cada... Yo me comporté así ante una herencia. Yo respondí de esta manera. Yo traté de tal modo a esto. No me lo puedo creer. Si lo hubiera sabido, que me iba a ver todo el mundo. Todo el mundo. Y Dios. el primero de todos. Cambiaríamos nuestra vida. Yo, que soy muy aficionado al séptimo arte, siempre que tengo que tomar una decisión, pienso, ¿qué haría si yo estuviera sentado en la butaca? Lo tremendo es que se sigue grabando la película de nuestra vida. Y ya no digo los pecados, sino el poco entusiasmo que reflejan algunos personajes, el poco entusiasmo, la poca convicción, las pocas ganas que le echan a su pequeño papel. Podrían vivir una aventura maravillosa. Podrían vivir el papel que ellos escogieran. Y sin embargo, mucha gente se queda en cositas pequeñas, sencillas, que no les compliquen la vida. Tendríamos que pensarlo más esto. Cada uno estamos haciendo desde nuestro puesto el papel que Dios... No estamos haciendo el papel que Dios querría darnos. Estamos haciendo el papel cómodo que nos hemos escogido a base de la rutina de años y años. Pero Dios a cada uno querría darle un papel de protagonista que empieza por la lucha por conquistar el alma. Y una vez que se ha conseguido eso, es cuando Dios le dice a uno, yo quiero que tú hagas esto. Es entonces, no antes. Es entonces cuando Dios ya tiene a alguien en sus manos, cuando le dice, ahora yo voy a obrar a través de ti. ¿Cuántas personas sencillas, agricultores, amas de casa, ancianos, en un momento dado cambiaron y su vida se transformó totalmente? Totalmente. Personas, me acuerdo ahora de alguna, que una modista de finales del siglo XIX en Extremadura, en un momento dado dice, yo voy a seguir a Dios con todas mis fuerzas. Y no era una niña, ya era una mujer. Comenzó una aventura maravillosa en su alma, que contaría años después. Y comenzó toda una historia que parece increíble de no ser por la gran cantidad de testigos que hubo. Una mujer normal y corriente, que al final, así se lo ordenó su confesor, escribió una pequeña obrita de nada, un par de obras, una decenaria del Espíritu Santo, Javiera del Valle se llamaba, que es una obrita de 30 páginas, 40. Me he encontrado gente en Inglaterra, en lugares insospechados, que me han dicho, he leído muchas cosas, pero eso ha sido una de las obras más impresionantes de toda mi vida. Pues ese escrito no es nada frente a la vida que vivió esa mujer. Y Dios querría que cada uno, pues, comenzara esa película, esa aventura maravillosa. La vida es una aventura maravillosa en las manos de Dios. El mundo ya sabéis lo que ofrece. Ya a cierta edad ya uno se hace una idea perfecta de lo que hay, de lo que nos ofrece, y no hay mucho más. Pequeñas sorpresas. Dios sí. Dios sí que puede hacer que cada día sea completamente nuevo. Pero requiere seguirle, como le seguían aquellos hombres, espiritualmente hablando. Pues nada más, que todos nosotros, ante la visión de Jesús, sea en la multiplicación de los panes y los peces, o sea en lo que sea, ante la visión de Jesús, nos sintamos movidos a empezar una vida nueva. Creo en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador del cielo y de la tierra.